toda la tribuna con las palmas, toda la tribuna con las palmas, toda la tribuna con las palmas arriba. ¡Eso! Dice Cumbia Pefosa. Buenas tardes a toda la familia en casa, loco. Julita, Felipe, Pedrito. Se prepara el barrio, lo que dice. Hoy acá en el baile, ¿cómo es? ¿Qué? Y las palmas arriba, los angelitos en la tribuna, ¿vale? Y las palmas arriba, arriba. Y esto dice Cumbia Pefosa. Lleva para el amigo Luquitas, Paulito para vos, Shanti para todo el plan de los años, como siempre, la vez. Con las palmas arriba, todo el mundo haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas, y dice Martincho.